1, 2 y 3. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados, de 11 a 12, por La Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. ¡No le cambien! ¡Buenos días, amiguitos! ¿Cómo están? ¿Bien? Pues yo bien. Y bueno, ¿qué les...? El tema del día de hoy es leyendas de la región. Y las leyendas de la región, pues aquí en Ameca hay demasiadas leyendas, como las de los volcanes, nuestros antepasados, o sea, los indios, o ese tipo de cosas, los mexicas, los chichimecas, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante ustedes, amiguitos, escucharán unas leyendas, como las que les voy a leer en este día. Va a ser la de los volcanes. Espero que les guste. Pero eso va a ser más adelante. Y bueno, amigos, ¿que ustedes se saben alguna leyenda? ¿O no se saben ninguna leyenda? ¿O les da pena decirla? ¿O a ustedes qué les gusta? ¿Qué leyenda les gusta? ¿La de la Nahuala? ¿La de los volcanes? ¿La de la Llorona? ¿Qué trae? Ajá, el charro negro, el jinete sin cabeza. No me sé sus nombres, pero sé que hay muchas. Y bueno, ¿qué les parece este tema? Muy interesante, ¿no? Y muy divertido. Y saben, les voy a decir algo. Que guarden secreto, porque si no, me voy a poner triste y me voy a enojar a la vez. Fíjense que me dan miedo las historias de terror, como la de La Llorona, La Nahuala o ese tipo de canciones, porque yo normalmente, o sea, yo no me sé ninguna leyenda, entonces no las escucho y pues no. No me sé ninguna leyenda porque no las escucho y porque no me agradan. Entonces, bueno. ¿Qué les parece? Les damos nuestros contactos. Teléfono en cabina 978-5252. Correo cabina@lavoladora.net. Facebook y Twitter es La Voladora Radio. Esos son nuestros medios de comunicación para que nos hablen, nos cuenten alguna leyenda o digan algo así. No sé si ustedes, obvio, si ustedes saben alguna leyenda. Pero yo, déjenme decirles que yo no. Ya en serio, ¿les gusta este tema o no? Estoy esperando la respuesta. ¿A ti te gusta esta respuesta? ¿Yo? ¿Ese tema? ¿Perdón? Creo que sí. Y ahora sí, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción. Que no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho. Es una canción del grupo que se llama Sonics. Y la canción se llama Café.

comprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos. ¿Qué les pareció esa canción? ¿Estuvo buena, no? No, pues no sé a ustedes si les haya gustado o no les haya gustado, pero fíjense que les quiero hacer un comentario. ¡Que a mí sí me gustó y demasiado! No es cierto, a mí sí me gustó y mucho, no sé ustedes, pero en especial a mí el grupo me gustó mucho. Y bueno, seguimos hablando de las leyendas en la región. Y pues, ¿qué les parece el tema? Les recordamos, los teléfonos en cabina son 978-5252, correo cabina@lavoladora.net, Facebook y Twitter, La Voladora Radio. Esos son nuestros medios de comunicación para que si ustedes se saben alguna leyenda o algo parecido, que nos cuenten ustedes si quieren, obvio, si no, pues ya ni modo. Pero este espacio está abierto para ustedes, para si nos quieren hablar o nos quieren hacer un pequeño comentario. Aquí nuestros teléfonos, micrófonos, todo eso está abierto para ustedes. Y bueno, seguimos con el tema, que es muy, a mí me parece muy interesante, porque pues hay muchas leyendas. Algunas leyendas están chistosas, algunas sí te espantan, pero sí, la verdad es que hay muchas leyendas y muy buenas. Y ustedes, una pregunta, ¿ustedes saben alguna leyenda de la región de Amecameca o de alguna región? Pregunto, ¿saben alguna leyenda de la región de los volcanes de aquí, de Amecameca, o de otro lugar? Esa es la pregunta que yo tengo para ustedes. Como ya les dije, los teléfonos están en cabina. Ahora falta que ustedes nos hablen, si quieren. Pues si no, pues ya ni modo. Bueno, y la verdad es que las leyendas son, ¿cómo les diré? Tengo esa pregunta, ¿cómo les diré cómo son las leyendas? Son fantásticas, para que me entiendan. O sea, son muy interesantes. ¿Por qué? Porque te hacen saber información que no sabes, o te hacen creer algo que en realidad no es. Pero bueno, ¿qué les parece, amiguitos? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 16 minutos. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Bueno, amiguitos, ya regresamos. Se les invita a todos los radioescuchas a donar un juguete en buen estado. A los juguetes renovados o recaudados serán donados a los niños de escasos recursos. Participen, amiguitos. Para que ustedes pues ya se integren más y hacen nosotros, para que se sientan un poquito mejor, yo qué sé. Favor de traerlos a las instalaciones de la voladora radio aquí en Amecameca, ubicadas en San Francisco número 70, entre Insurgentes y Francisco Javier Mina, de 10 a 7 de la tarde. Su ayuda de ustedes es muy importante. Obviamente los juguetes no tienen que ser nuevos, sino que tienen que ser como ya usados, pero que no tengan muchas fallas, para que los niños no se sientan, o sea, tan tristes, y para que sea una ayuda buena. Porque en cambio, si ustedes dan un juguete en mal estado, van a decir, no, le voy a dar este para que se sienta bien. Y no, al contrario, se va a sentir mal, porque se va a sentir como discriminado, porque, o sea, como que no lo quieren o algo así. Y no, en serio, o sea, no es mentira, es verdad. Eso sucede muy de vez en cuando. Y pues seguimos hablando de las leyendas en la región. Pues a mí no me gustan mucho las leyendas, porque aparte de que no es que sea miedoso, pero algunas veces sí me dan miedo. Y no, o sea, no es mal, no está mal. Pero, o sea, pues algunas veces sí me dan mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, la de Jinete sin Cabeza sí me da miedo. Y en cambio no he visto no he escuchado nada de él. O sea, de vez en cuando sí veo las películas que pasan en la tele. Pero obviamente, o sea, como yo soy un poquito miedoso, o sea, sí, o sea, no las escucho. O haz de cuenta, estoy en la escuela y están platicando, y yo me voy a jugar con otros amigos, porque la verdad es que a mí no me gustan las leyendas de terror. Obviamente porque o en las noches tengo pesadillas, o me vienen pensamientos a la mente, o algo así. Por eso es que yo no escucho las leyendas. Pero, por ejemplo, como la leyenda de los volcanes, esas sí me gustan, porque ahí, o sea, sí es como más como que más tranquila, más como triste, así, más o menos así, de ese tipo. No sé si ustedes les den miedo las leyendas, pero a mí sí me dan miedo. Ustedes, una pregunta. Sigo con la pregunta desde el principio. Fíjense. Qué chido, ¿no? Hacer una pregunta durante un programa. Una leyenda es una narración tradicional que incluye elementos ficticios, a menudo sobrenaturales, y se transmite de generación en generación. Ahí va un poquito de información, esa fue la información, perdón. Y bueno, ahora sí vamos a escuchar una canción que se llama No Juegues con el Fuego, que el grupo que la toca, que la interpreta, se llama Rastrillos. Thank you. pareció esa canción? Muy bonita, ¿no? A los niños no jueguen con el fuego porque se pueden quemar, les puede pasar algo. Les voy a leer una partecita de la leyenda de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Los huestes del Imperio Azteca regresaban de la guerra, pero no sanaban ni los teponastles, ni las caracolas, ni el huehuatl. Hacía rebotar sus percusiones el espejeante de los cinco lagos: Chalco, Xochimilco, Texcoco, Ecatepec y Zumpango. Creo que es Zumpango. Se reflejaba un menguado ejército en derrota. El caballero águila, el caballero tigre y el que decía capitán coyote traían sus rodelas rotas y los penachos destrozados, y las ropas tremolando al viento en los jirones. Ensangrentados allá en los cuestes y en las fortalezas. Espérame, ya me perdí. De paso estaban apegados los braseros y vacías de tlecalcín. Que era un sahumerio ceremonial. Los enormes pebeteros del barro con la horrible figura Texcatepoca, el dios rojo de la guerra. Estandares recogidos y el consejo de los Yopica, que eran los viejos y sabios maestros del arte y de la estrategia, aguardaban ansiosos la llegada de los guerreros para oír de sus propios labios la explicación de su vengosa derrota. Bueno, no sé leer muy bien, amigos, pero ustedes perdonarán. Pero no los leo más porque no sé leer muy bien y ustedes entenderán. Pero fíjense que todo eso que les leí, no sé si le entendieron, pero hubieron cinco lagos que se reflejaban en un menguando. Entonces, no le entiendo esta leyenda, pero si ustedes, como la mayoría de los que nos escuchan, que son demasiados, ya sé que medio le entienden ustedes. Seguimos con el tema. No dejaremos caer este tema porque es muy, muy, muy extenso, muy divertido, muy, muy terrorífico, un montón de cosas. Pero bueno, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por la Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11:32. Lo que no te dijimos. Este libro nunca debió ser escrito bajo estas circunstancias, pero la rabia y el dolor nos han obligado a hacerlo. Tal vez su tiempo no era este, pero la impunidad de la mano soberbia y asesina, y hasta este momento desconocida, adelantaron su nacimiento. Estimado lector, somos los responsables de haber dado cuerpo al documento que tiene en sus manos. Podríamos asegurar que su esencia es la viva voz y el corazón de Lalo. En cada una de sus páginas encontrará el mundo inmundo creído, vivido e irradiado por su autor. Ahora que sus botas se han reproducido en muchas páginas, esperamos que ellas contagien esas huellas finas e imborrables que a nosotros siempre nos acompañan en nuestros pasos. La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Apague la tele, prenda la radio, aburridos estamos. El Morralito está de regreso los días jueves y viernes de 12:30 a 1:30 con más rock en español a través de La Voladora Radio 97.3 FM. Y también escúchanos vía internet. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Porque todos nosotros podemos hacer la diferencia. Bueno, amiguitos, ya regresamos. Pues seguimos con la invitación a todos los radioescuchas a que nos a donar un juguete. Pero principalmente les quería hacer este comentario. No sé si ustedes sabían que los Reyes Magos no llegan a algunas casas porque es demasiado trabajo para ellos en un solo día. Bueno, en una sola noche, madrugada. Entonces es por eso que nosotros le hacemos esa invitación a ustedes. Porque más bien nosotros vamos a ser como los Reyes Magos de los niños que no llegan los Reyes Magos a su casa. Por eso es que nosotros les hacemos esta invitación. Para que ustedes donen un juguete. No necesariamente tiene que ser nuevo, sino que tiene que ser en buen estado, un poquito limpio, no con fallas, un juguete bonito, una Barbie si es para una niña, Max Steel para los niños o así, diferentes cosas. Pero el chiste es que ustedes nos donen un juguete, si quieren, obvio. Si tienen niños, esos niños nos puedan regalar juguetes a nosotros y nosotros los regalamos a otros niños. Para que no se sienta tan mal, ¿no? De que no van a tener regalos ni nada. Para que ustedes, ya les di la información, pero les repito en dónde estamos, nuestras instalaciones. San Francisco número 70, entre Insurgentes y Francisco Javier Mina, esto en el Estado de México, Amecameca. Ustedes pueden venir de 10 a 7 de la tarde, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. De lunes a sábado, se podría decir, yo creo, porque son los días que no tenemos tanta actividad, los días que estamos más y eso. Déjenme bailar hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Club de Niños Protectores. Porque todos nosotros podemos hacer la diferencia. Niños y Alegría. los consejos del perrito Pipo. Bueno, amiguitos, perdón por dejar ese espacio libre sin hablar, pero estábamos poniendo la cortinilla. Y bueno, pues estamos con lo del perrito Pipo, que se me olvidó invitarte, Pipo, ayer, pero pues ya sabes, con las prisas. Ah, pues Pipo nos quiere decir que a él no le dan miedo las leyendas, que por cierto me dijo miedoso. Me las vas a pagar, Pipo. A él no le dan miedo las leyendas, pero bueno, ninguna le da miedo excepto la del jinete sin cabeza. Esa sí le da mucho miedo, que a mí no. Entonces estamos al revés. También nos quiere decir Pipo que también quiere insistir con lo de la basura. Que si seguimos tirando basura, más pronto se acaba así, más calentamiento global va a haber. También con las latas de aerosol, con eso, con lo que matan los bichos, que no me acuerdo cómo se llama, con el RAID. Con eso, es como un tipo de gas que lo va produciendo y que lo va reforzando para que más rápido se acabe... Para que más rápido se hagan los hoyos y eso, con el calentamiento global. También Pipo nos quiere decir que él se sabe una leyenda, pero que como no puede hablar, así como nosotros que somos humanos, pues que nos la va a contar. Penoso. ¡Ay, ya! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Sácate! ¡Sácate! ¡Chu! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Chu! ¡Ya! ¡Sácate! ¡Ay! Lo siento, es que Pipo se me empieza a morder y... Porque se pone loquito. Se pone nervioso como cualquier persona. No me van a decir que ustedes cuando se suben a un escenario o algo... Se ponen nerviosos porque sí, o sea, da mucha pena, ¿no? Dan nervios de que... ¡Ay, quiero que haga! ¡Ay, no sé! ¡Tú solo muévete! No, suele pasar eso. Y seguimos, bueno, ya casi terminando este pequeño paréntesis, seguimos con la pregunta, ¿se saben alguna leyenda? Ya sea en la región de México, o sea del Distrito Federal, de aquí de la región de los volcanes en Amecameca, o en esta región, en el Estado de México, pero principalmente aquí en Amecameca. Seguimos con esa pregunta. ¿Se saben alguna leyenda? Los consejos del perrito Pipo. Niños y alegría. Aprender es divertido. Bueno, amiguitos, ahora sí, ya continuamos. Pipo sigue aquí, pero como ya le dije que se fuera, ya se fue aquí con Chío. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar una canción que no me van a dejar mentir, pero ustedes ya la conocen. Si ustedes tienen niños, ya la van a conocer. La canción que van a escuchar, que obvia, que todo el mundo ya se la sabe, no me van a decir. Mentir, no me van a dejar decir que no, pero ya se lo saben. La canción se llama Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. Soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Pareció esa canción, no me van a dejar otra vez mentir, pero todo el mundo ya se la sabe, en especial los niños, porque ya de seguro ya vieron Toy Story 1, 2 y 3. Que por cierto, ¿ya salió la 3? Sí, ¿no? Ah, sí, ya salió. Hasta ahorita me acuerdo de que ya también la vi. A ustedes, tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué no me hablan y me dicen algo? ¿Me quieres saludar? ¿Sí? Ajá. No. ¿Para qué les pregunto? Sí, ya me imagino por qué. Porque, además, me imagino que les agrada mi programa. ¿Y saben por qué? Lo sé. Porque, no sé qué sea, pero me registra información de que muchas personas me están escuchando. Eso sí, muchas personas me escuchan. Incluyendo ustedes, claro. No se espanten. ¿Qué les parece? ¿Les damos otra vez nuestros modos de comunicación? Teléfono en cabina es 978-5252. Correo es cabina@lavoladora.net. Facebook y Twitter es La Voladora Radio. Y nuestra página es www.lavoladoraradio.net. Ahora sí, ¿qué les parece? Vamos a un corte y regresamos. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. 97.3. 97.3. De la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Son las 11 y 46 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Aprende. Bueno, amiguitos, ahora sí ya regresamos de ese corte. Y bueno, ¿qué les parece? Vamos a escuchar un audio que es de la leyenda de la Llorona, que también es muy conocida aquí en México y en otras partes. ¿Qué les parece? La escuchamos. Consumada la conquista, y poco más o menos a mediados del siglo XV, los vecinos de la Ciudad de México se metían a sus casas con el toque de queda, avisados por las campanas de la primera catedral. A medianoche, y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle tristes y prolongados gemidos lanzados por una mujer a quien afligía sin duda honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, los vecinos se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos, que según ellos, pertenecían a un ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos, y se prolongaron por tanto tiempo, que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Al principio solo lo hacían desde las puertas entornadas, desde las ventanas o los balcones. Y después, comenzaron a atreverse a salir a las calles, logrando ver a la que en el silencio de las oscuras noches y en aquellas en que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba agudos y agónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco, y un espeso velo cubría su rostro. Con lentos y cálidos pasos, recorría muchas calles de la ciudad. Cada noche tomaba distintas calles, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la capital, donde se detenía e hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, y al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra, se desvanecía entre sus aguas. La hora avanzada de la noche, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa, y sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas. Formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían. Y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como el mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer, llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía, y a dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Que esta mujer de figura desagradable, alta y desmelenada, de vestido largo y rostro cadavérico, fue en algún tiempo una madre soltera que decidió no tener a su hijo, y es por eso que abortó, acarreándole esto el castigo de escuchar permanentemente el llanto de su niño. Este castigo la desesperó y la obligó a deambular por el mundo sin encontrar sosiego, llorando, gimiendo e indagando por el paradero de su malogrado hijo. Hoy, con sus largos brazos, sostiene a su hijo muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus sollozos lastimeros el terror en los campos, en las aldeas y aún en las ciudades. Esta es la historia de La Llorona. Bueno, amiguitos, ¿qué les pareció eso? No, yo no pude escucharla porque pues no tengo audífonos para escucharla, pero yo pienso que estuvo padre, ¿no? Pues seguimos con el tema de las leyendas. Es un tema muy muy bonito, muy miedoso. El chiste es que es muy muy chido este tema, por así decirse. Y bueno, amiguitos, ya se nos está terminando el tiempo. Fue un gusto estar con ustedes. Me gustó este tema, no sé a ustedes, pero a mí me gustó demasiado este tema. Estuvo, pues, chido, porque los gritos de la leyenda, el haber estado aquí con ustedes fue muy divertido, al igual que como cada sábado lo es, ¿no? Y ya por terminar, antes de todo quiero mandar una canción, pero antes... Espero que les haya gustado este programa. No lo preparé bien con tiempo. Hubiera sido mejor este programa. Se hubiera divertido un poquito más. Pero estuvo bonito. No sé si a ustedes les haya gustado. Pero ahora sí. Pero a mí sí me gustó demasiado. Ahora sí, amiguitos, vamos a mandar una canción. Que es de Cultura Profética. Un grupo muy bueno. Y la canción se llama Ilegal. Pero antes, se cuidan y hasta la próxima, amiguitos. Debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar, esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar, esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta. De mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una